quisiera. Como quisiera poder vivir sin aire. Como quisiera poder vivir sin agua. Me encantaría quererte un poco menos. Como quisiera poder vivir sin ti.